Te vamos a estar comentando también desde todas las emisoras que están retransmitiendo este programa. Recordemos también que todos los días diferentes medios que forman parte de la red nacional están aportando y haciendo este programa. Hoy lunes lo hacemos desde la provincia de La Rioja, los martes los compañeros desde la colectiva Radio desde Buenos Aires, también los miércoles Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Sangio desde Buenos Aires y los viernes se retransmite desde La Caterva en Buenos Aires. Aquellos árboles ponen a madurar, subir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Llegando las mañanas desde Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, de Huenché desde Chipolete, Río Negro, La Colmena desde Plaza Winkle en Neuquén, Radio La Llavia desde Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba desde Córdoba, Radio Rebelde Amanecer desde Villa Animí, Sierras de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Chevallacas, Radio Semilla y El Aprendiz, medios del Centro de Formación Profesional número 24 desde la Ciudad de Buenos Aires, también desde San Luis, los compañeros desde Radio La Bulla, Radio La Pujante en la Valle Mendoza, La Trinchera desde Campana, Buenos Aires, Radio La Valleada de Florencio Varela de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Ayuga, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 desde Santa Teresita en Buenos Aires también, y Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. En gráfica trabajan los compañeros de Jet Eco Alternativa, Anjet Comuna desde Mar del Plata, también se sumaron los compañeros de Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido desde Neuquén, y en técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría. En las redes sociales se encuentra Claudina Peralta y Javier Eugenio. Son todos los compañeros y compañeras que forman el equipo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están apostando por este programa comunitario y federal. Fuerte, fuerte, fuerte ese abrazo para todos los compañeros, un abrazo federal de acá desde la provincia de La Rioja. Este es el comienzo de Llegando las Mañanas, lo vamos a estar acompañando hasta las 12, no se muevan de ahí. Nos vamos a la primera pausa musical de la mañana y enseguida regresamos con toda la información. Aquellos árboles producen la tela y combustible. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Que no solo vidamientos amarillos enredando las mañanas, sino que le sacan enredando las mañanas las hojas para adelantarse al enredando las mañanas de sus frutos estos árboles y aprenden por la lluvia a mojarse los pies aun cuando el agua les suba la cintura. Ahora sí que bien, volvimos, acá estamos, seguimos en el Enredando las Mañanas de día lunes y estamos con nuestro compañero satélite Yago. Buenos días. Buenos días a toda la red, a todo el país, a todas las radios que ya transmiten este lindo programa que es el Enredando las Mañanitas. Gracias. Acá con unos lindos mates, agradeciéndonos de la tecnología de poder leer un guión en un celular, así que contentos. Contentos, así que bueno. Nosotros ya arrancamos este programa, así que no se muevan de ahí, que arrancamos con toda la información. Para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan al verde a la opinión desamparada. Nos vamos directamente o nos venimos para acá. Alfamatina en La Rioja retoman trabajos de minería Midai. En la mañana del 15 de abril de este año, vecinos y vecinas de Angulos, Campaña y Pituil en el departamento de Famatina lograron que se retire la maquinaria de la empresa salteña Midai, sociedad de hecho que había comenzado a trabajar en el Río Blanco. El 21 de abril se hizo pública la denuncia difundida por el abogado de la empresa Daniel Adolfo Luna contra 35 vecinos que supuestamente habían participado de un violento episodio en el que culminó con el incendio de un depósito de Midai y luego del campamento. Hoy los vecinos tienen restricciones para acceder a la zona del campamento, pero los trabajos de la minería continúan. De cualquier mes de mayo para que lo imposible escale. En el gozo de su desventura, la cima infranqueable de lo que la claridad no deja ver aquellos árboles. Ponen a madurar, subir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Aquellos árboles. Subir en su venir, aprendiendo a salir en su llegar. Bien, como nos comentaba recién nuestro compañero acerca de la situación que están pasando los pobladores de Famatina con este anuncio que de la minera Midai que va a retomar los trabajos en el Famatina. Nosotros estamos en comunicación con una asambleísta, ella es vecina también de la localidad de Campana en Famatina. Estamos con Iti Martínez y nos va a contar un poco acerca de la situación que vienen viviendo algunos vecinos con respecto a esta noticia y también con respecto a los judicializados que hay por reclamar en contra de la minería. Iti, buenos días, desde el Enredando las Mañanas te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar ahí. Contanos un poco cuál es la situación legal de los vecinos judicializados hoy. Bueno, mira, la situación nuestra, digo nuestra porque en mi familia somos cuatro, en total somos 35 personas de todo el departamento de Famatina, cabecera y de acá del departamento del norte, de la localidad del norte, somos 35 desabasto total, y bueno, estamos todos en la misma situación, o sea, la judicialización se vino con todo, hay una presión por parte de la justicia, intimándonos cada nada a presentarnos a declaración indagatoria. Pasada, hace como un mes atrás, nos pidieron que presentáramos los peritos de parte porque había que venir a hacer un peritaje. Estamos en una situación totalmente, ¿cómo te podría decir? Extraña, porque la verdad que nosotros es la primera vez, hay vecinos que se fue, es la primera vez que estamos judicializados, pero el accionar de la justicia nos tiene totalmente desconcertados. Hay un avance por parte de la justicia, un atropello hacia nuestros derechos como ciudadanos, que, o sea, que no podemos tolerar más. La gente está muy indignada, te cuento, bueno, la judicialización está así, estamos también a ciegas, porque vas a preguntar, los abogados van a preguntar, te dicen una cosa, después te dicen que no, que hay secreto sumario, después el dueño de la empresa viene y te amenaza con otras cosas, los empleados de la empresa esta, de la empresa Midai, también vienen, te amenazan, no te toman denuncias, acá en las comisarías de nuestro departamento no te toman denuncias, si vos querés hacer una denuncia no te las están tomando, o sea, por ese lado, por la parte de legal, digamos, estamos como muy complicados. Pero bueno, estamos acostumbrados, o sea, no esperamos que sea de otra forma. Es más, nos extrañaría si la justicia estuviese del lado del pueblo. Porque la verdad, con todos los atropellos que hemos tenido en estos casi 10 años de lucha, estamos tristemente acostumbrados. ¿Y en estos momentos la minera está trabajando en la zona? Sí, la situación con la minera es la siguiente, o sea, la minera nunca se fue. Nosotros el 15 de abril, junto a los vecinos de todo el departamento, de los pueblos de acá del norte, logramos bajar todo lo que tenía Schwedal, las dos máquinas que tenían, los tubos electrógenos, los generadores, logramos bajar todo lo que era, quedaban muy pocas cosas en el campamento. Y bueno, le dimos un plazo de una semana más para que terminen de bajar. Cuando nosotros subimos a ver qué es lo que había pasado, si se había terminado de retirar, ellos ya estaban con custodia policial. Y fue ahí en ese transcurso que nos empezaron a llegar las denuncias, claro, por el señor Urtubey. Bueno, a partir de ahí no podemos ingresar más a esta zona del río. No podemos subir, ¿por qué? Porque esta empresa Midai, cesó de trabajar, que habrán sido 15 días, menos quizás, pero desde el día que recibimos la primera denuncia, la empresa esta está custodiada por la policía de la comisaría de Campana y de Famatina Cabecera. Tienen guardia permanente por la policía, y el día 17 de septiembre a las 5 de la mañana, a la madrugada, subieron las máquinas. O sea que ahora ya están trabajando a pleno con la maquinaria pesada. O sea, la empresa, lo que sí tenemos que tener en claro y dar la información clara de que la empresa nunca se fue. Lo que nosotros logramos fue que la empresa bajara, bajamos nosotros la máquina, pero la empresa paró 10 días, 15 días a lo sumo, pero nunca se fueron del campamento. Es más, y ahora están con custodia permanente todos los días. Tienen la custodia de la comisaría de Campana y de Famatina. ¿Y la intendencia de Famatina se ha expedido al respecto? ¿Han hecho algún tipo declaración? Porque tienen que, digamos, en algún momento la minera, para hacer estos trabajos, tiene que haber consensuado con alguien para poder estar ahí, donde está, por lo menos con una autoridad. Nosotros como vecinos, la verdad que de la municipalidad, para nosotros, para un grupo de vecinos, para nosotros la municipalidad no es garantía de nada. Claro. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó siempre lo mismo. Está la ordenanza que tenemos nos ha costado un montón de marcha, un montón de trabajo, un montón de concientización de la gente para poder lograr que el Consejo Deliberante apruebe la ordenanza donde se declara al municipio de San Martín libre de tóxicos y ambientalmente sustentable. O sea, ¿me entendés? O sea, hay una ordenanza donde no puede instalarse ninguna empresa minera, donde no contaminar el agua. Está la ordenanza, pero ¿qué pasa? A la ordenanza tiene que haber ganas de hacerla cumplir. En este caso, o sea, ese día que nosotros bajamos las máquinas, llegó el intendente Borba Garay, bueno, con otros funcionarios, a decir que pasa a regularizar su situación, nada más, ¿me entendés? O sea, creo que acá no hay nada que regularizar. O sea, la intendencia, por parte del, esto de parte del gobierno municipal. Claro. O sea, acá nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que ser los vecinos, que tenemos que salir a la calle, que tenemos que salir a poner el cuerpo delante de una máquina, delante de un camión, para que después venga el municipio y diga, sí, hay una ordenanza, pero de decir a hacer no hay nada. Nosotros, o sea, constantemente estamos exigiendo eso, que si hay una ordenanza que se la haga cumplir por las vías que corresponden. Pero por parte del municipio no hemos recibido ninguna respuesta nosotros, los vecinos. ¿Será que ya no hay ganas? ¿Será que ya no hay un ámbito electoral que les convenga a ellos? No sé. Quizá yo estoy escéptica a todo lo que pueda venir de la municipalidad, pero desde mi punto de vista y de lo que nosotros estamos viviendo acá. Claro, y tampoco han hecho declaraciones al respecto, digamos, con estos trabajos que están... Sí, o sea... hoy por hoy a nosotros las declaraciones y más de nuestros funcionarios particularmente sabemos que caen en saco roto porque, claro. O sea, quizás a la prensa le dicen una cosa y no se actúa como se debería. Nosotros, ya te digo, por eso por parte del municipio y por parte del gobierno provincial, o sea, el gobierno provincial, el secretario Azulay, salió a decir que no hay ninguna empresa minera Mirais instalada en San Martín, en Río Blanco, en Angulo. Pero entonces, ¿qué pasa con la judicialización de 35 personas denunciadas por el dueño de esta empresa minera? Sí, totalmente. Entonces, ¿me entendés? O sea, hay un montón de concesiones. Este hombre, Utubey, que nos dijo que hay 9 áreas concesionadas, que el gobierno... Está un video y donde dice de que hay 9 áreas concesionadas por el gobierno. ¿Quién controla eso? Si el gobierno provincial está diciendo que no hay ninguna empresa minera. Esta empresa minera no tiene ningún papel que avale que ellos estén instalados ahí. Entonces, todo está, no sé cómo decirte, o sea, porque... En un marco de irregularidades, ¿no? Exactamente, las incoherencias, las irregularidades que hay son totalmente tremendas. ¿Cómo puede ser que si el secretario de Ambiente dice que no hay ninguna empresa minera, cómo puede ser que nosotros estemos judicializados porque una empresa minera nos está judicializando por defender el agua, por defender la vida? ¿Me entendés? O sea, las cosas, la situación acá en Angulo, particularmente en el norte famatinense, es esta. O sea, la empresa nunca se fue. Nosotros estamos judicializados, la empresa tiene custodia policial todo el día. El patrullero, los patrulleros están custodiando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y cómo va a seguir esta lucha? ¿Cuáles son los pasos a seguir, digamos? Mira, nosotros, o sea, estamos alerta siempre, ¿viste? Estamos alerta siempre, pero no te digo que la gente está con miedo, porque sí está con miedo, pero el tema que más miedo nos da, o sea, de que estén instalados sobre un cauce de un río, y para experiencia, para malas experiencias ya tenemos suficientes. Hace 2 semanas atrás con lo que pasó en San Juan, o sea, es evidente que no hay ningún tipo de control ni de responsabilidad por parte de estas empresas en ningún lado. Lo que nosotros queremos decir y que el pueblo sepa de alguna forma es que esto es una punta de lanza, esta empresa minera Mirai, porque, o sea, entra esta empresa Mirai se instala esta empresa Midai, como está instalada y con custodia policial, o sea, podemos esperar cualquier cosa. Podemos esperar el avance que sea y, ¿me entendés? O sea, sí. A eso vamos, que la empresa minera está nueva. Tiene la complicidad del gobierno, de la policía, de la justicia, y estamos en esta situación. O sea, ¿qué hacemos como vecinos? Seguir resistiendo para que se judicialice cada vez. O sea, van a tener, acá en el departamento de Pamatina van a tener que judicializar a 6.000 habitantes. A todo el pueblo, claro. Porque somos 6.000 habitantes. 6.000 habitantes somos lo que estamos de una forma u otra afectados con este tema. De que por ahí somos menos los que tenemos, no sé si la valentía de decirte, de salir al aire o de poner el pecho, pero todos estamos en las mismas condiciones, ¿me entendés? De riesgo con una empresa minera instalada acá, con la complicidad del gobierno, de la policía. Es lamentable. Seguro, seguro. Bueno, Iti, te mandamos un abrazo, gracias por esta comunicación. Y pronto vamos a estar llamándote para saber cómo son los pasos a seguir y cómo podemos dar una mano desde acá, desde la emisora, para poder difundir todo esto que está sucediendo ahí en Pamatina. Nosotros siempre pedimos la ayuda de los medios, porque acá en nuestra localidad no tenemos medios independientes. Son muy pocos en realidad en la provincia los medios independientes, pero nosotros lo que queremos dejar bien en claro que esta empresa minera está instalada en Angulos, al pie del Pamatina, sobre el cauce del Río Blanco, con la complicidad del gobierno provincial, del gobierno municipal, aunque no creas, con la policía y con nuestra justicia. A esta altura son todos cómplices, porque el hecho de no hacer nada también es complicidad. Seguro, seguro. Bueno, dura la situación que estamos pasando ahí en Pamatina, digamos, con esta minera que se intenta instalar y que ha pasado todo tipo de consenso con la población, y justamente esto que estás diciendo vos se está manejando dentro de un marco de irregularidades hasta legales que son bastante llamativas, digamos, para lo que viene, para lo que significó Pamatina dentro de la lucha contra la mega minería, ¿no? Sí, no, yo creo que a esta altura la empresa esta está apostando a que haya un enfrentamiento como anteriormente ya hubo, y lamentablemente, o sea, no, el pueblo sigue siendo, o sea, en ningún momento hemos bajado los brazos, y hay mucha gente que por ahí tiene temor de ser judicializado, pero hay mucha gente que no, ¿me entendés? Y que estamos dispuestos, como hemos dicho, estamos dispuestos a dejar todo en defensa de nuestro territorio, de la autodeterminación de nuestro pueblo, de la libertad de nuestros hijos, de la independencia económica de nuestros pueblos. Así que si el gobierno está pensando que nos vamos a quedar brazos caídos, no es así, y bueno, y seguramente yo hago responsable, como ya te dije, al gobierno provincial, al gobierno municipal, a la policía y a la justicia, en el caso de que a nosotros nos pase algo. Digo a nosotros, respecto a toda la gente que estamos en la lucha, a los que estamos judicializados, y al pueblo en general, porque lo que pasó en San Juan es una clara muestra de que fue un genocidio en San Juan, bueno. De que quizás hoy no hay víctimas ahora, pero más adelante lamentablemente las va a haber, como ya todos sabemos, como la experiencia que ha pasado cuando pasan semejantes derrames. Nosotros no queremos ser San Juan, no queremos ser Catamarca, y vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Y bueno, si hay que poner el cuerpo, lo seguiremos poniendo como hasta ahora. Muy bien. Bueno, Iti, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Bueno, gracias, muchísimas gracias por difundir todo lo que nos está pasando. Gracias. Chao, chao. Crecen mis hijos, si en esta tierra nace mi pan, pues no me vengan con ese cuento de que el destierro es pa' progresar. Vayan sabiendo que en este pueblo el agua es canto, la tierra es pan, aunque nos cueste toda una vida, de pie este pueblo. digo no por el futuro. Ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro que andemos fuerte. El Famatina no se toca. Bien, ahí estábamos en comunicación con Iti Martínez, ella es vecina y asambleísta de la localidad de Campana, en Famatina, y nos estaba comentando acerca de, bueno, lo que vienen viviendo con esta, con la instalación de esta minera de la familia Urtubey, que se quiere instalar en la zona y que, como nos decía ahí, es la punta de lanza, son todos esos antecedentes políticos y legales que están buscando las multinacionales a través de terceros para poder instalarse en el territorio. Nosotros nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con más información. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el Famatina no se toca. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el Famatina no se toca. A ver cómo se apura esa murga. Si en esta tierra crecen mis hijos, si en esta tierra nace mi pan, aunque nos cueste toda una vida, este pueblo les cantará. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro que andemos fuerte, el Famatina no se toca. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el Famatina no se toca. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el Famatina no se toca. Yo digo no por el futuro, ya no nos van a tapar la boca. Que quede claro, cantemos fuerte, el Famatina no se toca. Que quede claro, cantemos fuerte, el Famatina no se toca. El Famatina no se toca. El Famatina no se toca. El Famatina no se toca. Enciende mi candela, que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Continuamos en Enredando las Mañanas, del noticiero de la RNMA. Hoy transmitiendo aquí desde Radio Voces en La Rioja Capital.

What do you got for me now? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos aquí en Enredando las Mañanas, el noticiero de la RNMA, hoy desde La Rioja Capital en Radio Voces. ¿O no, Pablito? Sí, seguimos acá en este noticiero comunitario federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde la provincia de La Rioja. Cosas imposibles. Continuamos con la información, nos vamos a la capital de la Argentina. Antena Negra TV a 21 días del secuestro de sus equipos. Mañana a las 9 horas en Comodoro Py se presenta el compañero Martín Sande, presidente de la cooperativa Antena Negra, para presentar una declaración indagatoria. Recordamos que el pasado 4 de septiembre, 40 oficiales de la Policía Federal Argentina secuestraron los equipos de transmisión con lo que salía al aire Antena Negra TV en el canal 20 de la televisión digital abierta. En el camino y en nombre de la justicia, los uniformados rompieron todo lo que encontraron. El juez Marcelo Martínez de Giorgi le dio curso a una demanda que presentó la empresa privada Giasa Prosegur, quien ocupa ilegalmente ese espacio en el aire. A 6 años de la sanción de servicios de comunicación audiovisual, un compañero es imputado en una causa penal por participar de la creación de un canal de televisión que entiende que la comunicación no es mercancía. Mañana martes 29, Martín Sande, presidente de la cooperativa Antena Negra, debe enfrentar una indagatoria por el delito de interferencia en las comunicaciones y la justicia deberá decidir si penaliza el derecho a comunicar. Para poder comentarnos un poco más sobre esto que estamos sufriendo los medios comunitarios, estamos en comunicación con Irina, ella es miembro de Antena Negra Televisión Comunitaria, que nos va a estar comentando qué es lo que se le imputa al compañero y cómo sigue este proceso que nos tiene a todos atentos. Buenos días, para Lenge Dando te estamos saludando, Irina. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cuál es la imputación contra el compañero Martín? El código penal, que es interrupción de las comunicaciones, que tiene una pena de 2 a 5 años, es decir, que pasado los 4 ya es excarcelable, ¿no? Y mañana tenemos la indagatoria y vamos a ver qué curso se le da a la causa. Claro, ¿y cómo sigue todo ahí en Antena Negra hoy, a más de 20 días de haber secuestrado sus equipos? ¿Cómo viene este proceso? La verdad que venimos, todavía seguimos fortalecidos, sabemos que esto es parte de la realidad de la comunicación comunitaria y en ese sentido vamos a mañana también a hacer una radio afuera de Comodoro Py y vamos a seguir denunciando lo que es la privatización del uso del espectro, ¿no? Porque claramente esto es un reflejo de cómo las políticas de los 90 siguen vigentes. Nosotros tenemos el derecho como medio comunitario, pero Prosegur tiene los beneficios, ¿no? nosotros entendemos que hoy en día se siguen haciendo negocios en lo que es el uso del espectro, y que el Estado no es el dueño del espectro, sino que lo tiene que tiene que hacer una distribución de las frecuencias, y que en esa distribución se refleja intereses que nos excluyen. Seguro, seguro. Es decir, que nosotros no estamos ejerciendo acciones que son punibles, sino que al contrario, ¿no? Nosotros estamos ejerciendo el derecho, y es Prosegur, con todo el estudio de Salvi, que también es de los Menem, que estuvo vinculado con Menem, los que hoy en día están también encauzando todo lo que es la privatización del espectro, ¿no? Continúan, y no solo eso, sino que criminalizan con el aval las autoridades de aplicación. En estas últimas semanas tuvieron reuniones en el AFCA, ¿no? ¿Ha habido algún avance al respecto en esas reuniones? Sabemos que se han expedido y se han escrito algunos comunicados, pero no queríamos saber si se ha podido establecer algún tipo de política clara al respecto. Sí, mira, en lo concreto hay un vacío en eso, más allá de las promesas tanto de ayudarnos económicamente, de abrir las licencias que nosotros solicitamos en julio de este año y despedirse frente a la justicia. Lo de despedirse de la justicia todavía no lo sabemos, no nos avisaron si lo hicieron o no. Hoy Martín va a ver la causa, a ver cuáles fueron los últimos movimientos, a ver si efectivamente cumplieron lo que prometieron. Pero en tanto a lo que es financiamiento y ayudarnos económicamente, aún no se han expedido. Claro. Y lo que es las licencias, ¿no? No han dado ningún dato concreto en tanto tiempo que nos ayude a regularizar, aunque sea precariamente, nuestra situación. Seguro. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Nosotros queríamos saber, seguramente mañana desde el Enredando también estarán ampliando esta noticia, y estarán ahí los compañeros desde la sala donde van a llegar al compañero Martín, que lamentablemente está pasando por esta situación. Se lo podría tomar como esta medida judicial, se lo podría tomar como un amedrentamiento también, ¿verdad? Claramente, es que es un reflejo violento de cómo se interviene en lo que es la comunicación comunitaria, ¿no? Porque claramente el hecho de que haya una persona criminalizada y que esté por todo imputada, abordando todo lo que es un procedimiento judicial, significa que la ley y la celebración de la ley no nos ampara, no nos ayuda en estos casos. Y que un juez haya decidido continuar con una demanda del sector privado en el uso del espectro es reflejo de un acto totalmente violento. Seguro. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, y seguramente después estaremos dándole también cobertura a lo que suceda mañana y cómo se va desarrollando este proceso, que es interesante pensarlo como un desafío desde las FM comunitarias, porque nosotros esta clase de antecedentes genera mucha preocupación, ¿no? Sí, es un desafío que también, como desde que empezó el conflicto se vienen realizando acciones, también creemos que esto tiene que estar en continuidad en el interior de discusiones y posicionamientos frente tanto a las políticas que tienen los medios de comunicación alternativos y populares para fortalecernos y desde ya ir dando argumentación práctica de lo que es el sector. Es decir, haciendo comunicación y denunciando a los responsables de la falta de aplicación de la ley de medios. Seguro. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos en contacto y un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes siempre por estar, y un abrazo grande, grande. Hablaremos mañana. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando. el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Bien, ahí estábamos en comunicación con Irina, ella es miembro de Antena Negra Televisión Comunitaria, acerca de esta, de cómo se viene desarrollando este proceso de la de que comenzó el 4 de septiembre con la incautación de los equipos de esta televisora comunitaria, y que a 20 días de haber sido la incautación de estos equipos, la justicia en vez de estar velando por el derecho a la comunicación libre, y ponerse a disposición para la implementación de lo que fue en ese momento la ley de medios audiovisuales, que ampliaba la pluralidad de voces, que le daba prioridad en la emisión y la onda del espectro. Claro, dicen acá los compañeros, solamente la ley funciona por AC5N. En vez de la justicia estar aplicando estas leyes, ¿no? Está judicializándolo a los compañeros que están defendiendo y que están llevando adelante esta iniciativa. Así que bueno, hay que organizarse para que estas cosas no vuelvan a suceder y que esta lucha la podamos ganar entre todos. Exactamente. Ahora vamos a ir a escuchar una canción. Estás enredando las mañanas. El noticiero de la SNMA. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día, sigo enredando las mañanas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Enredando las mañanas. Mi rayo de luna, que tú te vayas.

enciende mi candela. Que suena la negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Aguaceros, que no solo viven de verdes pensamientos amarillos, sino que le sacan puntas a las hojas para adelantarse al rumbo venidero de sus gritos. 22 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas de día lunes, hoy saliendo desde la provincia de La Rioja. El noticiero de la EGNMA. Porque así los riojanos somos, así decimos, la yeye arrestada. Claro. Y es una decisión política, como dice mi compañero, sí, sí. Pablo. Hablar, pronunciamos muchísimo más la R en estos casos, porque es parte de una decisión política para hacer muchísimo más federal este espacio comunicacional. Estos árboles se comunican con la doncella que está con dolores para que multiplique el número de su amante. Que pueda decir, amado, multiplícate dentro de mí, para cuando la emoción se acerque a su cuadrado, tu imaginación cautive la palabra con labios. Estos árboles le dan al verde a la opinión desamparada, tan elocuentemente la anonimia, donde la madera verde de la lluvia le broten llamaradas por los dedos. Y en México se conmemora hoy, en esta semana, un año de la desaparición de los 43 estudiantes. México aún se pregunta qué pasó con Ayotzinapa. Estaba al aire. Ahí está. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos queda en Ayotzinapa, un pueblo de 84 habitantes ubicado en el estado de Guerrero. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Raúl Isidro Burgos fue hasta Iguala para recaudar fondos. Allí participaron de una protesta contra María de los Ángeles Piñeda, esposa de Abarca y candidata a sucederlo. A la noche fueron a la terminal de ómnibus, donde tomaron prestados algunos buses para regresar a su pueblo. Ni bien salieron de la estación, ya tenían encima a la policía municipal, que abrió fuego sin que me diera alguna palabra. Los normalistas respondieron con piedras. La escena no tardó en volverse caótica y terminó en desmadrarse, dice, cuando aparecieron en camiones grupos de civiles fuertemente armados. Se cree que eran miembros del cartel Guerreros Unidos, de estrechos vínculos con Abarca. Fue una cacería. 3 estudiantes fueron asesinados. A uno de ellos, Julio César Mondragón, lo degollaron, le sacaron los ojos y lo dejaron tirado en la calle, a modo de ejemplo. También murieron otras 3 personas, parte del equipo de fútbol Los Avispones, que los atacantes confundieron con normadistas. A la madrugada del 27 de septiembre, el saldo era de 6 muertos y 43 desaparecidos. Aún hoy, un año después, no está claro qué pasó con ellos. El pasado jueves 24, los padres de los estudiantes se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto. Al terminar el encuentro con el mandatario, los familiares sufrieron agresiones por parte de la seguridad de la presidencia. Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa denunciaron insensibilidad del presidente en el momento de la reunión, al igual que la Procuradora General de la República, Areli Gómez. Débora Ceruti es una compañía de radio comunitaria El Grito de Transieras y se encuentra hoy en México. Lamentablemente no nos hemos podido comunicar con ella, estamos intentando a lo largo del programa y en cuanto consigamos la nota vamos a salir al aire. Sabe bien el diablo a quien se le aparece. Ya bebimos agua de este mismo jarrón. No te me revientes que es el último jalón. ¿Cuáles son los ideales de los latinoamericanos? Mis hermanitos, el sueño de Simón Bolívar, José Martín, Vicente Guerrero. ¡Epa! Hoy me levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma a cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Empezaron primero a obstruirles el paso, mis compañeros se bajaban. ¿Policía municipal? La policía municipal, policía estatal, y también la policía federal. Empiezan a disparar, los miras de manera directa. ¿Los policías? Los policías, se le obstruyen el paso, entonces... Y personas desconocidas, civiles... Empezamos a disparar de manera directa hacia donde nos encontramos unidos y nos dispersamos, y cuando nuestros dos compañeros fueron alcanzados por estas balas y nos dispersamos en todo igual. Van a ser aproximadamente 40 compañeros. A los que no localizan. No localizamos. Mencionaron el día 26 de septiembre. Nosotros como padres de familia no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Le exigimos al gobierno del estado que nos los entregue vivos, porque vivos se los llevaron. ¡Justicia! ¡Exija fuera la Tixla! ¡Justicia! ¡Más escucha! Sintonizando. sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Soy la voz del que desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Humito, humito, humito de copal. Humito, humito, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo respirar. Me causas mucho desvelo, parece que penando estás. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas. 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas, hoy saliendo desde la provincia de La Rioja. LNMA. El noticiero de la LNMA. Es el noticiero de la LNMA. Te queríamos comentar que este sábado se realizó en Nueva Pompeya el Congreso Villero Piquetero. Participaron más de 200 trabajadores y vecinos de los barrios Charrúa, Villa Soldati, Villa 1114 y La Esperanza de los Piletones de la ciudad de Buenos Aires, así como también del barrio El Molino de Florencio Varela y Rincón de Milberg de Tigre y autoridades de las juntas vecinales de los barrios Charrúa de Capital Federal y El Molino de Florencio Varela. El segundo Congreso Villero Piquetero tuvo lugar en el marco de la lucha de las organizaciones piqueteras en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Su primer objetivo fue impulsar la movilización del Frente de Organizaciones Piqueteras de Capital Federal que la agrupación Villera Piquetera integra. Del próximo martes 29 de septiembre a las 9:30 horas del obelisco en la Avenida de Mayo y 9 de julio para denunciar que Macri no es el cambio sino la precarización, la desocupación y el hambre y reclamar por los compromisos incumplidos en materia de puestos de trabajo y raciones de alimento por parte del gobierno porteño. Además, se trabajaron otras consignas y planes de lucha. Esto fue parte de algunas de las conclusiones que sacó este Congreso Villero Piquetero para poder visibilizar algunas de las problemáticas que vienen trabajando en los barrios y en las villas antes mencionadas. No nombra ni la cartita, la herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta, ya sabes.

es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil. Enredando la mañana. Es el ataque a la juventud, lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. En el Llegando las Mañanas se transmite hoy lunes desde Radio Voces La Rioja y La Quinta Pata, los martes desde la colectiva Radio desde Buenos Aires, los miércoles Radio Zumba La Turba en Córdoba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angió en Buenos Aires y los viernes La Caterva de Buenos Aires. También retransmiten este programa que es el Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche de Cipolletti y Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén. También retransmite Radio La Rabia, Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierra Chicas en Córdoba. También siguen retransmitiendo La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semidria y Radio El Aprendiz, Medio Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle en Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera Campana en Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja en Casa Grande de Córdoba. En gráfica trabajan Jet Eco Alternativo, Comuna Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson, El Zumbido en Neuquén. La técnica desde la radio de la RNMA es Julio Echeverría y en las redes sociales se encuentran Claudina Peralta y Javier Eugenio. No está grabando, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Grabamos? Sí, grabáselo. Necesitan el poder para poder obtener la cabeza de algún hermano. Nos venden falsa información, nos tratan como asnos y pretenden que les creamos. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Dicen que quieren paz cuando gastan plata en armas, y acá sigue habiendo niños insanos. Nos siguen mostrando un Dios que está lleno de oro, y sabemos que el real andaba descalzo. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Dando las mañanas. Dando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Invierno de saco azul, nadie te va a recordar, pero dentro de mí siempre te vas a quedar, siempre conmigo vas a estar. Tu mano gigante, Dios, tu mano enseñaba a vivir. Quiero tu saco azul y volver a ser como fui, volver a casa y verte allí. Continuamos aquí en Enredando las Mañanas. Continuamos con la información. Mujer Cuau fue echada del hospital de Ramos Mejías. La doctora Cemetuch, Elisa Julia, médica infectóloga y médica auditora, denunció en un mensaje enviado a la RNMA una situación de discriminación e irresponsabilidad médica que se dio en el hospital Ramos Mejía, donde a una mujer huichi, Isabel Villalba, quien participa de la Campe Cuau en el 9 de julio, debió ser internada por un cuadro de hemorragia, trombosis en una pierna, fiebre y asma, luego de haber sido echada de un hospital en Formosa. A Isabel se le dio un diagnóstico que, además de ser grave, que no es posible de alta médica, sino de reunión y ateneo de profesionales para ver cómo empezar a dar soluciones al tema y evitar su complicación y o muerte, aseguró la doctora Cementuch. Y hoy, 28 de septiembre, a las 16:30, se realizará una concentración frente al Congreso de la Nación, convocada por la Campaña Nacional por el Derecho a Aborto, al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en el Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. Desde hace 10 años, la campaña trabaja en Argentina en torno a la legalización del aborto, bajo la consigna Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir. Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. Y a 25 años del encuentro feminista de San Bernardo, seguimos sumando voces por el aborto legal. A 10 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, le exigimos al Congreso de la Nación aborto legal ya. La concentración se realizará a las 16:30 frente al Congreso de la Nación. Situaciones críticas no típicas de debilidad, conciencia lógica que hay que saber qué significa, y se gana real la confusión, y termina aprendiendo de mi error. Me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez, es importante cuando aprendes y más si se pretende. Tiene su aprendizaje. A veces somos niños o somos ciegos ante un gran mensaje. La noción del conocer implica que primero tienes que aprender a ver. Si no te pierdes, sigues fuerte hasta llegar a ser. Y si te caes, si te paras, eres digno de crecer y seguir, sí. Ver en tus palabras cumplimiento y no quedarse en el intento, es seguir lo que que seguir observando. Tú pendiente de otras cosas dejas de deber. Loco que había que seguir escuchando para saber qué hacer cuando caer. Y me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes y más si se pretende prender la llama. Yo me levanté, supe entender que algunas cosas pasan solamente una vez. Es importante cuando aprendes, es más si se pretende prender la llama. Como un león atento en la batalla. Y es importante cuando aprendes situaciones diferentes. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ya están 5 minutos para las 12 del mediodía. Nosotros ya nos estamos despidiendo de este Enredando las Mañanas de día lunes. Muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras que estuvieron del otro lado acompañándonos en esta transmisión desde la provincia de La Rioja. Hemos tratado de hacer este noticiero. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos con respecto a la comunicación con los entrevistados, pero la actitud y los ánimos siempre estuvieron ahí puestos a disposición de lograr este noticiero. Muchísimas gracias a todos los compañeros que estuvieron en el piso el día de hoy. Cande Blanco, nuestro co-equiper Yago. Hola. La puesta al aire estuvo a cargo de Leonardo Cuello, y Cande Blanco y Rodrigo Oliva nos estuvieron ayudando en la producción. Muchas gracias por habernos acompañado en estas 2 horas de información nacional.